1550, una estación de Esquina 32 Radio. No wedding Saturday with me. Thank you. Baja California, Estéreo Baja 1550.

Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Del mundo. Estéreo Baja 1550.

1550. Take a big breath. At least I got a friend. Call my old lady. Estéreo Baja 1550. Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Thank you.

Este domingo en la hora nacional celebramos a los fieles difuntos. Conoceremos a Chihuahua, la diosa mexica que lloraba a sus hijos indígenas que fallecieron. Además, en el portal de mi registro te enseñamos paso a paso cómo tramitar un acta de defunción en línea. Tendremos a la mismísima Catrina de José Guadalupe Posada. Y en la hora Naime con Bulmaro Juárez aprenderemos la lengua materna Temi. Tendremos información detallada sobre programas y servicios de gobierno. Leo y Chá los esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que sea con dulces y no con piel. 2 de noviembre, Día de Muertos, esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550. En un año vivimos un periodo legislativo histórico, 19 reformas constitucionales y más de 40 nuevas leyes que transforman la vida de México. Hoy, el pueblo elige al Poder Judicial. Creamos leyes para eliminar la corrupción y los privilegios. Consolidamos la Guardia Nacional. Reconocimos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperamos a Pemex y CFE. Garantizamos Internet y convertimos programas sociales en derechos constitucionales. El pueblo manda y este Congreso no le fallará. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Tijuana, San Diego, Estéreo Baja, 1550. Grandes canciones, grandes éxitos.